Eso. Tengo el guión puesto de tal manera que lo voy a leer. No sé si va a quedar muy rollo así leyendo lo demás, pero eso, si no os miro es porque estoy leyendo. Es la primera vez que hago esto así en público y me da un poco de cosa, pero bueno. Y nada, pues eso, esto es mientras duermes. Mientras despiertas, un nuevo mundo crece en el corazón de mucha gente. Un ansia de libertad y dignidad se agolpan en los torrentes de su sangre. Un nuevo entender del mundo alumbra su cabeza y sus manos. Mientras duermes, muchos descubren en los ojos de otros, en sus actos, un reflejo de la rabia que recorre su ser. Un sentimiento común de no seguir permitiendo que la miseria nos acompañe en nuestro día a día. Una necesidad de construir otra realidad y destruir la dictadura del dinero. De los bancos, de la represión, de los políticos, de la dominación. Mientras duermes, hemos decidido dejar de vivir pesadillas. Hemos decidido abrir los ojos, despertar y mostrarnos lo que normalmente no vemos, el despertar de otros seres a lo largo del planeta. Lo que en este programa de radio encontrarás es lo que no encontrarás en los medios de comunicación del capitalismo, ni palentinos ni internacionales. El intento de muchos porque despertemos. Por vivir, por dejar atrás el viejo mundo y encontrar y crear el nuevo. Escucha, escucha y despierta. Buenas a todos y bienvenidos al primer programa realizado por la nueva Radio Libre Palentina, Ondas Echando. Gracias por venir y espero que este nuevo proyecto que hemos emprendido os resulte tan atractivo y necesario como nos lo parece a nosotros. Hacemos este primer programa en directo porque así se nos han dado las circunstancias. La experiencia es casi nula y las ganas muchas, así que os pedimos comprensión y humor ante este cisco que vais a tener que ver o escuchar a continuación. Lo primero de todo, recordar un poco la finalidad del proyecto de la radio, que aunque sea repetir para los que estuvisteis ayer, creo que es necesario repetirlo para los recién llegados, o para los que nos escuchen desde sus casas a través del blog ondasechando.spiblogs.org, donde iremos colgando los diferentes podcasts que vayamos haciendo. Más que nada porque comparte fines y motivaciones con la creación de este programa. Ondas Echando nace de la necesidad de una realidad, de la realidad que nos observa, la realidad de la desinformación generalizada en un mundo injusto donde los opresores tienen el poder y los oprimidos no se enteran de casi nada. Por comodidad de pensamiento o por miedo, la realidad no es cuestionada más allá de lo superficial. Las músicas o los gustos dictaminados por los grandes medios, las opiniones vertidas desde las cloacas de los tertulianos o presentadores de telediarios. La lucha, muchas veces relegada a las redes sociales y a la calle, solo para los coches. Es por ello de la necesidad de llevar a la realidad palentina una forma diferente de ver las cosas, una forma autogestionada y crítica con los defensores del viejo mundo, el mundo de los banqueros y los poderosos. Es por ello que Ondas Echando nace, para que todo el que quiera hacer un tipo diferente de radio, alejada del dinero y de la ideología dominante, pueda hacerse voz entre los defensores radiofónicos del poder. Esto es lo que queremos y esto es lo que intentamos. Bueno, ahora ya da un poco el mitin. Quiero explicar un poco en qué consiste el programa que vais a escuchar. O bueno, estáis escuchando al fin y al cabo. Mientras duermes es la continuación de un proyecto inacabado, es la vocalización, si se puede llamar así, de un periódico mural de contrainformación del que solo ha aparecido un muro en las paredes palentinas y del que espero pronto salga el siguiente. Este periódico y este programa de radio es una idea personal, aunque abierta a colaboraciones. Si queréis alguno, ya sabéis a quién tenéis que preguntar. Que busca mostrar las luchas que ocurren en nuestro alrededor y para las que gran parte de nosotros y nosotras pase casi siempre desapercibida. De normal, esta información acaba relegada a páginas de contrainformación de internet o a meros chascarrillos en la prensa del poder. Información, y al fin y al cabo, desconectada de la gente, no interiorizada como parte de la realidad conjunta que nos está tocando vivir. Esta es la idea de Mientras Duermes. Mostrar los nexos de unión entre las luchas de unos y las realidades de otros. crear un espacio contrainformativo en el que se expliquen las vinculaciones vivenciales de todos nosotros en cuanto a las luchas, en cuanto a las detenciones y en cuanto a las ideas. Aquí contaremos con entrevistas y noticias de cerca y de lejos, con reportes de la guerra social de los poderosos que los poderosos nos han declarado y la que todavía no tenemos muy clara. Porque creemos que es necesario despertar, mientras duermes, conspiramos para que nuestros sueños se hagan realidad. Exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves. No es por falta de motivos, es por falta de interés. Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger. Ya solo entiendo mi vida como un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo dentro. Es lo que hay. Es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, porque mires donde mires, entran ganas de llorar, porque el mundo es una mierda que no hay por dónde pillar. Le pregunto a mi cabeza, también a mi corazón, y los dos piden a gritos compromiso y rebelión, porque a veces no encontramos la alegría de vivir, porque estar siempre perdiendo no es tan fácil de asumir. Corre sangre por las venas, nos ayuda a continuar, y la socialdemocracia nunca nos seducirá, y es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que... Y la cosa es que la falsa ilusión del bienestar terminó. Los bollantes años del ladrillo, de los créditos para todos y del despilfarro han terminado siendo un telón que tras caer ha mostrado a muchos lo que pasa. A otros ya no resultaba un hecho. La dominación de unos pocos que se enriquecen con la mentira, la corrupción y la explotación sobre todos, lo que han sido engañados con un paraíso reconvertido en un infierno. Los recortes, los desahucios o las protestas se suceden como orden natural de las cosas, como consecuencia lógica de los engaños capitalistas. Pero parece que el capitalismo, al mostrar por fin su cara más despiadada, por lo menos de forma pública, tiene cada vez más y más difícil justificar su operar. Y cuando al poder no le basta con el engaño, saca a sus perros de presa, a los policías, a morder a todo el que se mueva. Creemos que en este primer programa de Mientras duermes, es necesario que nos fijemos especialmente en la represión que nos está azotando últimamente con mucha fuerza y que parece que es un mensaje del Estado en cuanto a la estrategia que va a seguir a partir de ahora. Una represión bien conocida desde hace tiempo para la gente de los movimientos sociales y que se hace poco a poco más visible para el resto de la gente. Una represión que no tiene más motivo que la de desmovilizar y amedrentar a cualquiera que pretenda levantar su voz. Pero hagamos un poco de balance del pasado mes de mayo. El primero de mayo ya empezó calentito. En Palencia, la visita del jefe de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, provocó un despliegue considerable de antidisturbios en la manifestación sin partidos ni sindicatos que se suele realizar. Mientras, en Valladolid, la manifestación que realizaba CNT fue asaltado por varios policías que querían llevarse a dos chicas que formaban parte de dicha manifestación. Las chicas eran acusadas de que habían estado inutilizando diferentes cajeros y que habían estado causando disturbios. La respuesta de la gente no se hizo esperar y consiguieron que las compañeras no fuesen detenidas y tan solo fuesen identificadas por los uniformados. La policía, defendiendo el Banco Santander, demostró así una vez más su fiel defensa de los poderosos. Sin más incidentes, terminó la manifestación, cuando un compañero que se marchaba en compañía de sus dos amigas fue asaltado unas calles más allá por los antidisturbios y detenido violentamente. Esta es su historia. Después de los actos, de camino al coche para volver a casa, abandonada la plaza de Vadillos, terminado el acto, avanzábamos por la calle 20 metros, mis dos amigas y yo, cuando de pronto, tres antidisturbios vinieron corriendo por delante y tres por detrás, y se me abalanzaron encima, empotrándome primero contra la pared, y entre golpes y patadas me registraron. En ningún momento había opuesto la más mínima resistencia, ya que estaba rodeado por seis agentes. ¿Qué resistencia iba yo a ejercer? Y los golpes llovían sobre mí. Dos furgones cortaban la calle a ambos lados donde nos encontrábamos. De ellos bajaron otro grupo de agentes que apartaron a mis amigas que gritaban para que me dejasen de pegar. Fue en ese momento cuando me pusieron las esposas y me metieron al furgón policial, sin explicación alguna, con un trato inhumano tirándome al suelo a los pies del jefe de unidad. A partir de ahí, mi estatus pasa a ser del de un animal, cerdo, tal y como me expresó el jefe de unidad. Una vez a solas con ellos, dentro del vehículo sin testigos, tirado en el suelo esposado, dicho jefe de unidad solo se dirigió a mí para darme golpes en la cabeza y para amedrentarme con amenazas y frases como «No es si matarte o mutilarte, cerdo», o «Te vamos a dar una paliza que te vas a enterar, porque para que se lo cuentes luego a tus compañeros», o «Prepara las toallas y el agua fría, que esto iba a dormir calentito», dirigiéndose en esta última frase a uno de sus compañeros. Todo acompañado de golpes en la cabeza durante todo el trayecto y toda clase de insultos. Una vez llegamos a comisaría, el jefe de unidad me sacó a rastras del furgón. Continuó con sus vejaciones, dejándome caer de espaldas entre el furgón y el bordillo de la acera. A continuación me levantó y me introdujo en la comisaría agachado, golpeándome intencionadamente por su parte con el picaporte de la puerta. Para continuación soltar un tono irónico: «Tienes que mirar por dónde vas». Me metieron en un cuarto donde había una silla. Cuando hice intención de sentarme en la misma, uno de los agentes me tiró al suelo y escuché la frase: «Dice el jefe que los perros se sientan en el suelo». Después de 3 horas en el suelo, saco fuerza para decirle a la gente que me custodiaba: «Pero, ¿por qué nos tenéis tanto asco si solo somos obreros?». A lo que me respondió: «Somos imparciales». Sonaba tan irónico, tan absurda la frase, cuando estaba en el suelo, teniendo la silla vacía al lado, que el tipo pareció que, en un atisbo de humanidad, me permitió sentarme en la silla. Me tomaron los datos, sin yo entender lo que estaba pasando ni de qué se me acusaba. De ahí me trasladaron a la comisaría de Felipe II, donde me hicieron una vista oral en la que me acusan de agredir a dos policías antidisturbios, de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Por supuesto, todas estas acusaciones son falsas. Cuando la manifestación fue pacífica y aunque hubo momentos de tensión, no hubo ni incidentes de este calibre. Estuve 6 horas detenido, esposado como si fuese un delincuente peligroso, cuando no tenía antecedentes de ningún tipo y en ningún momento opuse resistencia. Tan solo 8 días después, más tarde y en la misma ciudad de Valladolid, se realizó un scratch en la sede de la Consejería de Educación de la ciudad, con motivo de la huelga de enseñanza contra la nueva ley LOMCE. Unidades antidisturbios de la policía llevaron a cabo una carga brutal contra las personas concentradas tras procederse a la lectura del manifiesto final, sin que mediara ningún tipo de actitud violenta por parte de las personas que participaban en la movilización. Los detenidos participaban, junto a decenas de estudiantes y activistas sindicales, en la acción de protesta convocada por la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Valladolid, que contaba con el apoyo de CGT y CNT y el Bloque Obrero, y que se desarrolló sin incidentes hasta el momento de la intervención policial contra los y las participantes de la movilización y de la salvaje detención de 2 compañeros. A lo largo de toda la mañana, los detenidos permanecieron en dependencias policiales, mientras en la calle se concentró un numeroso grupo de solidarios y solidarias que expresaron su apoyo a los 2 detenidos, exigiendo su inmediata puesta en libertad. A las 4 de la tarde, los detenidos fueron puestos en libertad con cargos acusados de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. En la misma carga policial, 4 personas de las organizaciones Bloque Obrero, CNT y CGT, que fueron identificadas, están siendo imputadas con cargos de atentado. Incluso una persona que participaba en la protesta sin ser identificada en ningún momento ha sido imputada también por este cargo, siendo un total de 7 personas acusadas de un delito que no han cometido. Por otra parte, en Burgos, el mismo día, el pasado día 9, fue detenido otro compañero al que se le adjudicaron también el pack habitual, desorden, agresión y lesiones. Hubo concentraciones la misma tarde y al día siguiente, hasta que fue puesto el compañero en libertad. El día 15 de mayo, y quizá con este es uno de los casos más preocupantes en el que el juez y la policía... la policía entró en el Ateneo Libertario de Sabadell por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los Mossos de Escuadra se llevaron diferente material del Ateneo y, no contentos con eso, detuvieron a 5 compañeros anarquistas de un grupo llamado en Facebook Bandera Negra. En esta descabellada operación jurídico-policial, secuestraron a 2 compañeros, se los llevaron a Madrid detenidos y, tras acusarles de incurrir en los delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento del terrorismo, captación y adoctrinamiento y depósito de sustancias explosivas, se les ha impuesto prisión preventiva que actualmente cumplen en el centro penitenciario Soto del Real, Madrid, lejos de sus familiares y amigos, bajo el régimen FIES, ficheros internos de especial seguimiento de 3.º grado. Las pruebas para imputar a los compañeros y compañeras de Sabadell son la supuesta participación de estos 5 anarquistas en páginas de Facebook, tales como Bandera Negra y el Front Solidario de Barcelona, entre otras. La Fiscalía y los cuerpos de la Policía Autonómica consideran bandas terroristas a estas organizaciones, pese a no poder demostrarse que su actividad pueda llevarse a cabo fuera de las redes. Su asistencia a manifestaciones en las que se han producido incidentes y la difusión de opiniones que han tenido como fin el difundir el ideario subversivo para incitar y o cometer hechos delictivos contra el Estado y los intereses, según reza el auto judicial del 17 de mayo por el cual les imputan. Por otra parte, la Fiscalía considera que el material incautado en sus hogares refuerza estas acusaciones. Banderas y camisetas con iconografía anarquista, libros de filosofía libertaria, gasolina en el garaje, tornillos de diferentes clases, tracas valencianas, cohetes cuya comercialización es legal o, por ejemplo, parches de escorbuto. Este caso es grave en particular por la escalada represiva que ha tomado el Estado respecto a grupos que promueven la autodefensa activa contra el capitalismo. Sin importar que haya pruebas, nos anticipan el nuevo Código Penal que se nos avecina, en el que hacer apología de resistir a la autoridad va a ser delito. Todo esto no nos extraña. No creemos que el gobierno, ni los jueces, ni la policía vayan a tener clemencia con los que se posicionan contra el mundo de mierda que defienden, contra todos los que luchan por destruir sus privilegios. Por otra parte, reseñar que no solo estos han sido los represaliados durante este mes. En Salamanca, Madrid, Barcelona y Valencia, entre otros muchos sitios, se han producido cargas, ha habido heridos, ha habido muchas detenciones entre la gente detenida por la última huelga general. Por ejemplo, están los últimos que ha habido en el Maresme esta pasada semana. En desalojos de otras ocupaciones, también esta semana pasada, o como dato, suelo decir que el mismo día de las detenciones de Sabadell, otras 16 personas fueron detenidas en el resto del Estado por motivos políticos. Aunque no hayamos reflejado todos los casos, de todos sus casos nos acordamos. Llaman antisistemas, concentraciones delante, de embajadas de dictadores. Como siempre, los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer, para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos. Otan Harazi, o protosten. Bueno, y para ir terminando este primer programa piloto, no queremos que solo la represión centre todo el espacio. Lo importante de la represión es que está siendo ejercida contra la gente que está abriendo los ojos, que reacciona, que se empiezan a resignar y decide luchar. Casi cada día se están agudizando las herramientas de los explotados en la lucha contra la dominación. Por eso, queremos que no nos llevemos simplemente un mal sabor de boca. Queremos reseñar todos estos breves de la lucha social. Por ejemplo, y más o menos al hilo de los compañeros que hablábamos anteriormente detenidos en Sabadell, vemos cómo las muestras de solidaridad y las concentraciones contra la represión por los cinco de Barcelona se están sucediendo una tras otra a lo largo de todo el estado. En Santander, en Sevilla, en Zaragoza, mañana domingo por ejemplo en Madrid, que será en la plaza Tirso de Molina a las 12 de la mañana, se van dando diferentes muestras de apoyo. Por ejemplo, desde el otro lado del Mediterráneo, desde la ciudad Ioánina en Grecia, se ha colgado una pancarta en apoyo a todos ellos. El pasado jueves 30 se ha realizado una huelga general en Hego Euskal Herria, calificado por los convocantes como éxito total. Dio lugar a imágenes y acciones de combatividad en las calles de Pamplona y Sarasate, entre otros lugares donde hubo enfrentamientos. O Llodio, por ejemplo, donde se pudo expulsar a la policía de la plaza del pueblo. Saliendo del Estado y recordando que la lucha es internacional, vemos cómo en la ciudad italiana de Bolonia, los estudiantes, al grito de asamblea, expulsaron también a la policía de la plaza Zamboni, donde pretendían reunirse. Los estudiantes en bloque tomaron finalmente la plaza ante la huida de los antidisturbios. Por ejemplo, y esto es una noticia que hemos recogido esta mañana, ayer, en Estambul, en Turquía, se ha llevado a cabo una de las grandes movilizaciones que se están desarrollando a lo largo de esta última semana. El enfrentamiento con el Estado ha llegado a límites bastante extremos, produciéndose como mínimo hasta 5 muertos. Y por último, recordar que hoy está convocada un día en contra de la troika a nivel estatal e incluso a nivel europeo. Aquí en Palencia ha sido esta mañana a las 12 de la mañana. Y nada más, solo comentaros que para la realización de este programa se han intentado recoger noticias de diferentes medios de contrainformación, tales como para que podáis ver vosotros, valladolorentodaspartes.blogspot.com, Diario de Burgos con v.com, alasbarricadas.org o vozcomoarma.blogspot.com. Y solo unas cosillas más. Este programa se está grabando en el Centro Social Autogestionado Doble Onada, en la ciudad palentina, en la calle